¿cómo se llama? Así, nuestros amigos que nos redistribuyen o como se llama. Nos retransmiten, sí, escuché un ruido, ¿verdad?, que le impidió escuchar. Ahí está, adelante. Sí, mire, estamos al aire a través de Radio La Nueva República, de Radio AMLO, de Notipo EMAS, de Al Calor Político, de Poder Ciudadano, El Santuario, La Gran Fraternidad Universal, FDXRTV Blogspot y de Sincronía MX. Y bueno, las páginas que nos hacen el favor de colocar sus reproductores también. Hay una nueva que me dijo que iba a entrar, hombre, pero ¿cómo se llama? Bueno, algo así como de pulso de opinión o algo así. Pero ya mañana, si es que es un nuevo amigo, una nueva tendencia que se une. A mí me da mucho gusto porque ya inclusive hay una idea de que sea algún canal de Sudamérica. Ya había alguien por ahí de Perú que estaba interesado, y luego tengo unas amistades en Barcelona. Mi amiga de París a veces dice, oye, voy a ver si buscamos a alguien, porque en todos estos lugares, entre los trabajadores de, por ejemplo, la UNESCO, por ejemplo, las Naciones Unidas, las múltiples oficinas mexicanas que hay en Ginebra, es una muy buena cantidad de mexicanos que no tienen muchas veces acceso a la información plural, quiero decir, porque si hoy en los canales tradicionales de la televisión mercantil, yo pretendo, sin ganas de morir, que la información no es completa. Y así por lo consecuente. Así es que vamos a ver si podemos agrandar un poco el círculo y vencer a la, ¿cómo se dice?, a la adversidad. Así ya es. Que México, que es un país de libertad de expresión, donde hay un desarrollo inconmensurable de la radio y la televisión, no podemos tener un espacio. Bueno, vamos a ver si hay medios de esta naturaleza, porque si también esto se va a cortar o a controlar o va a mercantilizarse de una manera obsesiva, entonces sí, apaga y vámonos, ¿no? Bueno, adelante, Ana Lilia. También le tengo un saludo muy cordial de Fernando Buenavad. Él me dijo que pues le manda un muy cordial saludo, pero que entre el Foro de Filosofía y la CELAC pues ha perdido toda la cordura en sus agendas y son un delirio, pero que él regresa el viernes a Buenos Aires y que va a tener mucho gusto de acompañarnos para comentar precisamente la CELAC. Y bueno, pues está ahorita en un desayuno y va a tratar de conectarse, pero está realmente complicado, pero él quiere platicar con usted ampliamente sobre esta experiencia de la CELAC. Bueno, él es un filósofo, escribió La Filosofía de la Comunicación, un libro que ya es fundamental en América Latina. Él es mexicano, casado con una señora argentina, vive allá se desarrolla y viaja por todo Sudamérica. En Jalapa estuvo, hicimos algunos programas en radio, televisión de Veracruz, y ¿qué otra cosa? Bueno, y tenemos buenas ideas para que nos enlacemos. Allá en Venezuela hay algo que se produce que es Telesur, y hay que buscar los medios, porque si nos constreñimos a funcionarios públicos de México que tienen temor o que simplemente tienen una filosofía laudatoria del ejercicio del poder, es decir, laudatorio quiere decir pues sometida. La historia es que elogia sistemáticamente, y todo lo que no sea elogio para ellos les parece agresivo, y no es así. Hoy, por ejemplo, nomás que encuentre yo aquí todo lo que tenga yo, lo que tengo buscado, vamos a hablar del sonado caso Peña Nieto, de cosas que no se han dicho en la radio y en la televisión, porque yo también confieso y ya pedí que me ya presenté mis excusas, fíjate nada más. Qué bárbaro. Ya dije que me perdonaron ayer porque me aporté de mala leche al hacer bromas y bromitas sobre el joven Peña Nieto, pero algo se puede decir que resulte positivo, y ese positivo, yo tengo muy buenos elementos para decirlo, mi querida Ana Lilia, y como es un programa doméstico y prácticamente me oye muy poca gente, son cuates. Entonces les puedo contar. Yo tengo un proyecto que he presentado por lo menos pues a unas 14 instituciones. Algunos francamente les gusta. Sé que el proyecto es bueno, pues soy viejo y vanidoso, entonces te puedo decir, es un buen proyecto. Incluye justamente una parte en la cual mejoraría nuestra manera de interrelacionarnos, pero no con las jaladas de cómo cerrar una venta, mis fortalezas, no, sino simplemente cosas que tienen que ver con la experiencia de una formación. En el caso mío, mi formación es bastante mediocre, no mediocre, mediana. Es decir, me colgué de lo que me enseñaron 4 o 5 maestros en mi infancia, y no se imagina usted, licenciado don Enrique, cómo me ha servido y cómo le he sacado jugo. Yo también debo confesarles a ustedes que comienzo a leer un libro, lo leo, me aburre, empieza la trama de la telenovela, de la novela, del cuento, del relato. Y bueno, al principio tuve un lapsus de la telenovela no la veo por principio, eso sí, verdaderamente no he caído tan bajo, pero la novela a veces me aburre, pero la leo. Entonces últimamente me ha dado por consultar y todo resultó porque un pariente mío me dice: oye, estuvo muy bueno lo que dijiste, que estás copiando a Sartoris. No estoy copiando a nadie, porque no lo había yo leído hace como 2 o 3 años, y ya me regalaron los libros de Sartoris y ya los empecé a leer, y entonces tengo mis coincidencias con lo que piensa Sartoris, Saramago, lo que piensa Galeano. Coincidencias, digo, no me estoy adornando, estoy diciendo que, pues esto me gusta mucho y pienso así. Bueno, total, pero en el caso de don Enrique, creo que la formación de México expresamente es deficiente para ser un país endeble, un país no bien consolidado. Yo, por ejemplo, cuando veo a un político joven que habla, es totalmente, como yo digo, previsible. Ya sé lo que va a decir y ya sé sus deseos de cambio. Pero estaba yo viendo ayer a la señora doña Beatriz Paredes con esa energía interior nacida de un hipotético patriotismo, y que no se voy a tomar esto como un reproche personal cuando digo hipotético patriotismo, pero creo que el tiempo de los patriotismos feneció, el tiempo de las arengas heroicas ha pasado a la historia. Ahora tendría que hablarse con la contundencia de la novedosa y audaz consideración o mensaje que encuentre una manera, como ya digo, original de abordar los problemas tan graves de nuestro mundo actual. Por ejemplo, no soy yo quien va a dar una lección, pero yo me imagino que buenas a primeras ayer declaran que instituciones de carácter militar o de seguridad de Estados Unidos han ayudado a lo que en México se llama delincuencia organizada del narcotráfico, lo cual indica, como dicen propiamente los tuiteros, que a Estados Unidos le interesa que esos productos de una u otra forma no prohíbe absolutamente, le es necesario que esos productos lleguen a su territorio. Yo vería muy claramente que sería una necesidad oponerse a los Estados Unidos. Todos los presidentes de América Latina saben que una lucha frontal y siendo enemigo frente a frente de los Estados Unidos llevan las de perder. Tampoco pretendería que México se constituye en un transportador estatal de droga. Pero si allá la quieren, allá ayudan, mandan las metralletas, mandan dinero para proveerse de ella, y después lavan todos los vestigios económicos inclusive que tiene ese tránsito, es que de una u otra forma la desea, la necesita. Y nosotros, como decía, no me acuerdo qué poeta, estamos poniéndonos muertos. Eso no puede ser. Entonces, esto no reclama un discurso muy airado de lo que el tejido social tiene que hacer, no. Esto reclama la mesurada consideración de una inteligencia preclara que sin discursos ni arrebatos patrióticos pueda resolver el problema repartiendo los daños y las ganancias en el hipotético caso que las hubiere y fuesen limpias, obvio. No vamos a convertir al país en un colaborador transportador. Ya por eso hay gente que se dedica a esto, claro. Entonces, creo que todo esto viene a cuento acerca del caso Peña Nieto. El caso Peña Nieto, yo voy a tratar de buscar aquí dónde está lo que leí. Si alguien que va a la política dijera, oye, pues ¿qué me recomiendas que lea? Bueno, todos los políticos han leído El Arte de la Guerra porque piensan que la política es una guerra, y lo que yo digo es que la política es una paz. La política, el que considera que la política es una guerra ha equivocado su profesión. El que hace la guerra, según nos lo dijo un alto funcionario bélico de México, bélico quiere decir relacionado con la guerra, el que hace la guerra no sabe disuadir. Un político que no sabe disuadir es obviamente un fracaso y tiene las características y el matiz de dictador. Un dictador manda, el pueblo obedece. Ahí no entra ninguna inteligencia para poder disuadir. Así es que un político tiene que convencer para vencer, dicen algunos, ¿eh? Bueno, dice aquí que los, ¿no? ¿Qué? Bueno, decía algo de la Nueva República, donde también estamos transmitiendo. En consecuencia, si alguien hubiese y tuviese el cuidado de leer, a propósito, desde luego, leer parecería ser que cobra una presencia extraordinaria. Fíjense ustedes, no es oculto ni es vanidad que yo me pasé, creo que fueron 22 a 24 años, bueno, primero 15 años con el programa Anatomías, que era el debate, los desayunos del servidor y Sopa de Letras. Total que Sopa de Letras debe tener, con los 8 años que llevo en Radio Televisión de Veracruz, no, 6, 7, debe ser, bueno, los 7 de Miguel Alemán no me dejaron hacer nada, don Miguel, conste, ¿eh? Pero, porque estaba Juan Sánchez de Armas, pero ese sí, ¿no? Desobedeciendo a Miguel. Bueno, total que no trabajé los 6 años de Miguel. Pero luego, ya pude afortunadamente entrar a la Radio Televisión de Veracruz, y son 20, 27 años, lleva por ahí de 30, para no errarle, porque hay más tiempo de estar haciendo programas que de una u otra forma tienen que ver con el habla, con la lectura. Estado de México, óigame, señor, con la lectura. Yo no soy un hombre de cultura. Alguna vez me preguntaron, y como soy muy adornado, dije, oye, ¿cómo le haces para que te vaya bien en la televisión? Cuando me permitían estar en la televisión, que ahora en épocas de libertad de expresión, televisión, ni más. Total, que dije yo, bueno, es que, ¿cómo le haces para triunfar en televisión? Fue la pregunta más o menos de ahí. dije, bueno, simplemente con el conveniente manejo de mi ignorancia. Y esa es una realidad. Hay que saber organizar lo que uno no sabe y hay que tener la posibilidad de admirarse de lo que conoce. Apúntale. El éxito de la vida es, como dijera, el conveniente manejo de la ignorancia y tener la posibilidad de admirarse de lo que está aprendiendo. Y les juro a ustedes que no había divertidas más grandes que oír a Pancho Ligori decir un verso, o a Rigo Cohen cuando nos contaba las peripecias de la lengua y los subterfugios y zigzagueos de nuestra manera de hablar. Y claro, obviamente, el gran Ernesto de la Peña narrándonos un libro que deberíamos haber leído. Y a Otorón González, que como yo lo voy a hacer esta mañana en cuanto me ocupe de buscarlo y pueda encontrarlo, de buscar los consejos de Don Quijote a Sancho Panza cuando mandó a Sancho, Don Quijote, le dice, te vas a ir a gobernar. ¿A qué estado, Don Quijote? No es estado. Te tienes que ir a gobernar una ínsula. ¿Una qué? Una ínsula. Pues, ¿qué es eso? Bueno, es una isla. Se llama la Barataria. ¿Sabes gobernar? Pues, como es que no, yo he gobernado mucho. Bueno, pues entonces, destino mata mayorías, le dijo Don Quijote, como en México, y tu destino es. ¿Cuántos spots voy a...? No, tú no vas a tener spots. Bueno, ¿quién vas? ¿Qué locutores me van a apoyar? No hay locutores que te apoyen, yo decido. Bueno, el conde ya decidió que tú vas. Entonces así es en la fantasía de Don Quijote, que en México se vuelve una terrible realidad. Decide alguien, apoyan y ya vas. Bueno, entonces Don Quijote le dijo a Sancho, mira, estate atento a este tu Catón es el que norma, creo que habría que buscar Catón, que daba consejos sabiamente, sigue los pasos de este tu Catón, de este tu consejero, que va a decirte cómo hacerle para gobernar. Y en esos primeros, porque hay una primera tanda de consejos y una segunda, me parece. Y entonces, sí, entonces en esos consejos número uno y consejos número dos está comprendido todo el saber, todo el savoir-faire, como dicen los franceses, para que alguien como Don Enrique, para que alguien como el gobernador que hay, el jovencito que no. No, eso lo quería decir, ¿no? Se llama, creo que es de Monterrey, es un güerito, es un rubiecito que sale y dice, pero eso nos demuestra totalmente que decir no es hacer, y luego cuando hay que hacer, tenemos que darnos cuenta de que hay que hacer sabiendo. Eso es por una parte. Por otra, el artículo de Armando Muñoz de hoy de Jalapa, que circula ya por todo el internet, es un escritor que va a trascender, nos habla de lo que usted lee, que no es problema. El problema es lo que se le queda. Parecería que tenemos una posibilidad extraordinaria de leer y de olvidar. El mexicano, no, evidentemente. Nuestro cerebro se está convirtiendo en una televisora, y la televisora, cuando usted le quita, olvida el programa. Y usted, cuando leyó, me parece que el 85% de la gente, y el 85% de lo que leemos, se nos olvida, lo cual es gravísimo. Yo no sé cómo hacerle, pero hay que hacer una apreciación de qué leí, qué se me queda y qué debo recordar para... Como les quiero decir, para mí es, siempre digo, de todo esto que estoy leyendo, del artículo, por ejemplo, que me acaba de mandar el doctor Lara Peinado, que está descubriendo, leí, es una página o dos, pero ¿qué leí? Bueno, leí que hay una actitud disfuncional en alguien que a muchos de los adultos nos llega, y no precisamente por la edad, porque tiene usted a muchachos que les olvidan las cosas siendo jóvenes. Cordero, por ejemplo, se le acaba de olvidar una. Señor Saldaña, perdone que lo interrumpa, están reportando en Twitter que en Radio AMLO el volumen está muy bajo. ¿Podría verificar? ¿El volumen está muy bajo en Radio AMLO? ¿Podría verificar el micrófono, por favor? Voy a verificar los micrófonos porque tengo dos o tres, ¿eh? Bueno, vamos a darle más cancha y volumen. Y yo también tengo que hablar más fuerte. Bueno, entonces, estaba diciendo a ustedes que hay una, según dice el doctor Lara Peinado, hay una actitud disfuncional en la cual, aquí me dicen ya, échale volumen a tu micrófono, págame. Bueno, le echamos. Entonces, esa dislalia, dislexia, ahorita voy a ver exactamente qué palabra debo usar, disfuncional, no funciona bien. Entonces, muchas veces hay cosas que se nos olvidan. Yo les platicaba el otro día que yo, por ejemplo, algo me pasó, tengo una reticencia a algo y no lo digo, se me olvida. Hay cosas que a mí se me olvida. Bueno, lo mismo Peña Nieto, que es una peña de años y de tiempo, ¿verdad? Y estaba hablando usted de Cordero, que también olvidó el nombre. Cordero, de... no se le valió gorro. Es que su obsesión... Es que también uno no puede estar, como dicen ellos, checando el micrófono, la ventana, el cómo voy a buscar el artículo de don fulano, cómo voy a buscar el IPAD de Ana Lilia, cómo voy a ver la oficina de Banderilla, me vuelvo loco. Entonces digo, no, digo tontería. ¿Entiendes? Eso es comprensible. Pero es lo mismo que un candidato a gobernador, te voy a decir, o a presidente, o a su lo que quiera, su quién sabe qué, te voy a decir en qué tiene que estar pensando. Tiene que estar pensando en que el periodista que preguntó es de una agencia extranjera, H. ¿Qué no es de aquí, del canal de la Etoal? No. ¿Y por qué deduces que es extranjero? Pues vamos, hostia, es que está preguntando a ti. Y entonces está preguntando sobre Angela Merkel y sobre Sarkozy y todos ellos, y sobre la última declaración de Rajoy. Aquí ya no estoy hablando con los del noticiero de la noche, que esos son míos. Ese ya es un primer problema. Y luego mi ayudante que me vino a decir que se me corrió el maquillaje. ¡Chin! El maquillaje. Y luego, que ya estoy despeinado, que por favor que ahí me traen el cepillo para el peinado, que si puedo cortar para que venga la maquillista. Porque en la televisión no puede decir así, como decía Raúl Araiza, graba, videotape, graba imagen y video. Así decía Araiza, para enseñar a los sotaventinos. Total, que de buenas a primeras, pero ¿cómo le va a caer esto al presidente, aunque sea de un partido? Yo creo que somos incomprensibles con Peña Nieto, yo por eso lo defendí después, porque tenía que estar pensando en 20 cosas que no eran precisamente sus lecturas infantiles. ¿Qué caramba se va a estar acordando de los libros que leyó? Eso es lo que significa, y tomemos como lección el hecho de que no se puede abrirse al mundo donde sí hay libertad de expresión y de preguntar, y donde no van a cortar el programa, porque como yo digo de una manera muy sabia, en México estamos acostumbrados, el que edita, informa. Si por México, si la pregunta de Peña Nieto, de Calderón, ¿cómo se llama? Chaparrito, de Cordero, la hace puro periodista mexicano, tenga su se sabe, se la hubieran editado, y editar es informar. Por eso, pero llegó un extranjero de una revista y periódico extranjero donde la palabra censura no existe, o existe menos, porque tampoco va usted a creer, ¿eh? A mí me han cortado en, ¿cómo se llama allá donde? Allá. Un día hice un reportaje así como reportero común y corriente y llegó Félix M. Martínez. Llegó a Europa y alguien me lo puso en suerte. Félix Martínez fue el que mató al Che Guevara. Fui con toda la reticencia del mundo, me acuerdo, estoy hablando de hace 40 años, era yo obviamente mucho más alebrestado. Y sentí gacho darle la mano, en serio. Pero era reportaje. Hice un reportaje y me lo pagaron extraordinariamente bien. Me parece que era Le Journal del Dimanche en París, donde pasó completo. Y luego se los mandé a Der Spiegel, el periódico por antonomasia. Haga usted de cuenta, no sé, el proceso. Pero, entonces me lo pagaron como era convenido, pero la parte que involucraba algo que no le convenía al periódico, la cortaron, punto. Y como pregunta que tuve con el contacto que yo tenía, su respuesta fue: ellos son el propietario, cuando te pagaron, fíjense, y chao, y ahí muere. Así es que donde quieras se tú estás, nada. Claro, toda proporción guardada, y yo era un añadido ahí, un cuate que les vendió el préstamo, pero sí pagaron religiosamente, no como aquí que tienes que pagar para pasar las cosas, ¿no? Casi, si no es que gratis, pero es otro boleto. Bueno, pues entonces ya te estoy diciendo, entonces vamos a ver si encuentro de casualidad aquí el artículo que tuvo la gentileza de mandarme el doctor Lara Peinado, y Lara Peinado me dice, se cayó todo, vamos un poco aquí al lado. Él inventó un término, si no lo está examinando, sobre, se llama dislexia cognitiva. Cognitiva tiene que viene de conocer, el conocimiento, y dislexia es una como desarrollo, disproporción. Pobrita tuvo una dislexia, desubicación o desorden en la manera de decir las cosas. A mí a veces me pasa, no es grave, siempre y cuando sea controlable y no sistemático. El término dislexia cognitiva no aparece en ningún cuadro diagnóstico de trastornos. Pero con mi experiencia, dice Lara Peinado, he observado en un número elevado de pacientes adultos la siguiente sintomatología: dificultad para leer, que persiste hasta la edad adulta. Claro, ¿cómo vamos a leer? Casi da vergüenza, y es motivo de orgullo. No tenemos más que referirnos al caso verdaderamente ínclito del ínclito, del extraordinario Juan Gabriel. A mí me tocó, cuando lo entrevistó, yo no sé si fue Raúl Velasco o Sabludowski, cuando dijo: muy bien, ¿y qué formación tiene? ¿Qué escuela? No, las canciones que he hecho me nacen de mí mismo, nacen y brotan de mi pensamiento y de mi idea y no sé qué más. No he leído ningún libro. Él tenía un orgullo de su ignorancia y la televisión le aplaudió. Porque para la televisión, si tú, como dicen ellos, no has leído un libro, eres valioso, eres de los nuestros, eres un fan, eres un televidente, eres simplemente manejable. Por eso la televisión hace y rompe su récord Guinness de zombies. Materia muerta que obedece, no pensante. Arroz. Estoy complementando aquí lo que dice mi querido amigo Lara Peinado, pero esa es mi interpretación. ¿Anda? Bueno, la dificultad para leer que persiste hasta la edad adulta. Sí tenemos una gran dificultad para leer. No hay problema. Eso lo puede usted constatar, verificar, y como dicen en Los Pinos, checar, dígale a su adolescente, nieto, hijo, primo de 14 o 15 años que le lea. No lee ni madre, no lee. No lee porque no le enseñaron el valor de una coma, el valor de un punto y coma. ¿Por qué son molestos? ¿Para qué vamos a leer eso si en la televisión no lo dan ya digerido? Errores en lectura y escritura que son de naturaleza peculiar, dice aquí el doctor. Errores en lectura y escritura que son de naturaleza peculiar y específico. No, no, mi querido doctor, son de carácter adquirido en el hecho de que en la televisión se les enseña. ¿Qué se les enseña? Una actuación. No se ha valorado estrictamente el valor de la Asociación Nacional de Actores, que los actores que tienen una magnífica audición, esos son los que norman. De manera que cuando yo he llevado a los muchachos allá a decir, a ver, vamos a ver, compañeros, ¿están en qué año están? Yo en la Facultad de Medicina, tú en la Facultad de Leyes, yo voy para Químico, está bueno. Sí, a ver, ¿qué dices tú de los indignados? Del movimiento de los indignados en el mundo, pregunté el otro día. Y dice la muchacha, moviendo los hombros, echándole todo el pecho para adelante, ¿verdad? Bueno, dicho espiritualmente hablando, y pone los ojos hacia arriba para que se note el movimiento, pícaro, de sus ojos llenos de vitalidad y juventud. Dice, antes que todo, muchas gracias por haberme invitado. No, pero ¿cuál gracias por haberme invitado? Si no es pasarela. Te estoy preguntando que me digas una idea. No tenía ni la más remota noción de que había un movimiento de indignados. Ni le importaba. Para ella lo importante era estar y pasar en la televisión. Y ni siquiera para decir algo importante, puesto que no tenía ni la más remota idea de lo que iba a decir. Ella se estaba fijando en la forma, en lo exterior. Y creyó que era de gran gentileza decirme gracias porque me invitó a lucirme. Y yo la había invitado a que me dijera un pensamiento o una idea. Íbamos por caminos diferentes. Luego también dice Lara Peinado, hay una dificultad para asociar palabras e ideas destinadas a contestar preguntas específicas. Obvio, es natural, porque no nos enseñaron eso. La televisión no nos ha enseñado a ubicarnos exactamente donde estamos. Les voy a contar. Sucedió, lamentablemente, un acto delictivo en el balneario de Veracruz. Hubo tiros, una balacera. Hace como 3 meses me encuentro que ya afortunadamente se está arreglando la situación y hay tranquilidad, si no completa, mayor en Veracruz. Ojalá. Lo deseo para todo México. Estaba un joven con su aparatito que creo que se llama teléfono celular, pero que graba. Y entonces dice, achis, hijos, en la madre, bueno, sí, él comenzó a decir una serie de expresiones admirativas de temor, pero también de cierto lucimiento. Dice, les voy a decir lo que está pasando, creo que fue lo único que acertó a decir, y después toda la serie de expresiones que usted puede decir cuando algo le duele o se admira. Achis, en la madre, ouch, hijos, otra vez en la madre, abrón, está duro. En Veracruz, en Jalapa particularmente, está, en vez de decir la palabra completa, dicen abrón, pero eso es los rancheros, chale, y así. Total. Todo eso, pero no narró nada de lo que había ahí. No nos dimos cuenta, no nos dijo, hay como 10 personas tiradas en el suelo, algunos estamos detrás de la maceta, otros están, hay una señora llorando. Nunca nos dimos cuenta de lo que había. duró entre 3 y 4 minutos la narración. Y evidentemente Picardía se entiende que para allá, para Veracruz, es algo muy común, muy normal, y ni quien se espante de eso. Total que no narró nada, pero sí utilizó 18 veces contadas en la grabación la palabra güey. ¡Ay, güey! Güey en todas sus manifestaciones, en todos sus coloridos, como para suplir todo. Güey, qué dolor. Güey, qué extrañeza. Güey, qué espanto. Güey, qué peligro. Según la entonación del güey, era lo que él quería decir. No se daba cuenta. No es lo mismo, ¡ay, güey! O, ¡quítate, güey! Eso es diferente, las dos cosas son diferentes. Bueno, pero él usaba el güey para todo. Es decir, ese joven nos estaba lanzando el mensaje no de un acto terrible, no de un acto delictivo y peligroso, nos estaba diciendo, he perdido mi posibilidad de comunicarme con mis congéneres. Ese, iba yo a decir güey, pero no, ese individuo ya no sabe cómo manifestar peligro. Y sí, de una manera zoológica. Yo me imagino que los hombres, los Saldaña cavernarios de Landería, con su mameluco de cordero, le hicieron ¡oh! Y dice, ¡estás quieto tú! ¡Oh! Es decir, el gruñido como elemento de advertencia, de posesión, de hambre y de quítate que ahí voy. Lo más elemental, el mundo televisivo de México nos ha convertido en eso, en los zombies que de la tumba se levantan a caminar. No se me puede quitar la idea. ¿Para qué? Para romper el récord Guinness. Y es evidente, y yo voy con mi programa por todos los pasillos, por todas las oficinas de México. Señor, ¿no le interesaría tener un programa de sopa de letras? Cajún, cajún. Eso quiere decir que la están haciendo de tos. Oh, señor Saldaña, ah, qué bueno que viene esa institución, hombre, no. Aquí estamos en la charrita del cuadrante, no, aquí sí, cómo no, para no ser trascendente. Gracias, don Pancho, de llegar. ¿Cuándo, Pedro? Sí. Hábleme. A mediados del año entrante, Lama. Sí, porque estamos cambiando programación, porque tal. Oiga, ¿cuánto vale su...? Así. No. Hábleme después. Mi madre. No hay posibilidad. Igual si es televisión. Oye, por ejemplo, hay estados, por ejemplo, bueno, no sé, el Estado de México. Imagínate tú que ahorita en el Estado de México, una verdadera y nunca es tarde para empezar, dicen los franceses, nunca es tarde si la felicidad arriba, ya arriba, llega, arriba, llega. No, pero no me acuerdo cómo se dice en francés, perfecto. ¿A poco no sería tan...? ¿Cómo se llama el señor del Estado de México, Luque? Erubiel. Ya que tienen, el único que tienen ahí es a el Porfirio es un hombre de cultura, fue secretario de educación. Pero, es decir, en México nos han enseñado que lo trivial es cultura. Achi, apúntale, México es un país donde lo trivial es cultura. ¿Qué carajo vamos a estar preocupándonos porque alguien lea o no lea? Si aquí nos han enseñado, desde que yo era un chavito, que lo trivial es la cultura, hoy lo acabo de ver, y viene la tendencia, viene de Estados Unidos, hoy en la mañana en un canal de Estados Unidos, trivialidad, y fíjate cómo todo lo hacen con la más mala leche del mundo. ¿Cuántas páginas tiene usted, piensa usted que tiene la computadora para consulta? Yo voy a consultar una palabra, o un hecho, o una acción, o algo cultural. ¿Cuántas páginas tiene? todo el acervo cultural que tiene la computadora. 1,000, 1,000,000, 10,000,000, 20,000,000 de páginas. Esa es una aportación de la trivia, y díganos ustedes, ¿importa que sepamos cuántas páginas tiene? Sí, porque tenemos una cultura cuantitativa. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos no muertos? ¿Cuánto? ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto no vendimos? El roicampismo. ¿Cuántos votos? ¿Cuántos no votos? ¿Votas, no votas? ¿Cuántos trinquetes? Ese nos dicen. ¿Cuánto se llevó? ¿Se llevó mucho? ¿Cuánto debes? Que está ahorita en el candelero de la actualidad. ¿Cuánto debes? A ver. Muy bien, adelante mi querida Ana Lilia. Ya me piqué aquí platicándoles, pero a ver, dime un poquito, a ver si yo encuentro, a ver si puedo encontrar lo que quiero. Adelante. Bueno, están todos los radioescuchas muy interesados, tenemos nuevas gentes escuchando, y bueno, yo me pregunto, y tiene razón usted, cuando hay nerviosismo, cuando la mente debe estar ocupada en otras cosas, sí puede uno olvidar detalles importantes, pero en el caso de Ernesto Cordero, y sobre todo si te están entrevistando también gentes de otro país, ¿verdad? Pero en el caso de Ernesto Cordero, lo estaba entrevistando Jorge Sarmiento en una entrevista por radio. Ahí fue muy duro, muy crítico sobre la pifia de Peña Nieto. Y cuando a él le preguntaron qué lectura llevaba en ese momento, que cuál libro estaba leyendo, pues dijo que La Isla de la Pasión de Isabel Restrepo, olvidando que pues es Laura Restrepo. Entonces, si tú estás criticando a un contendiente en una elección para ser presidente de un país sobre un tema específico, que es que cómo es posible que no recuerde lo que está leyendo, pues tienes que ir preparado, yo supongo, para decir qué libro estás leyendo y por lo menos quién es su autor. Pero pues no, se le olvidó, y no creo que haya sido una situación pues de nerviosismo, ¿no? ¿O usted cómo ve? Si estás criticando. Es que hay una reiterada, continua, obsesiva necesidad de los candidatos, que abarca a todos, pero mucho menos a alguno. Por ejemplo, tengo que decirlo porque porque lo pienso como una realidad. El más discreto de todos finalmente llega a ser Andrés Manuel López Obrador. El más discreto, porque el otro día ya vimos a alguien que parecería discreta, la señora Torres Mota, ¿cómo se llama? Josefina Vázquez Mota. Vázquez Mota hizo pasarela. Yo estaba un poquito, casi me dio como que me dio calorcito en las mejillas, no sé por qué, de verla caminar con un sinnúmero de, con todo un pasado atávico, histórico, católico, tradicionalista, con su faldita arriba, un poquitito de sus rodillas, que no resultan del todo estéticas. Si me las enseñó, tengo derecho a tener una apreciación, y caminar para acá y hablar. ¿Qué es eso? Eso tiene una significación muy grave. Grave no, profunda si tú quieres. Es decir, aquí estoy. Se ofrece al pueblo para que la conozcamos, para que se entregue al pueblo. Es un acto real, porque en política la forma es fondo. Entonces ella se paseó y fue de aquí para allá y de allá para acá y quedito, y con un caminar que parecía uno de los personajes de López Velarde de La Suave Patria, y eso ya le quitó toda la posibilidad de discreción que puedo tener. Hoy en la mañana, mi querida Beatriz Paredes, con un manoteo chavista, no estoy criticando a nadie, simplemente que es el tiempo, me pregunto yo. Y Beatriz, con sus manoteos, con su hermoso huipil mexicano, la señora Vázquez Mota, caminando como una muñeca de alfarería, noble y digna, como la, atrás de la carreta alegórica de paja de López Velarde, caminando así va a conquistarnos. Peña Nieto, con lo atildado de su personalidad, donde mejor fuese que no hablara, y donde la sonrisa productiva del joven Cordero y la gritería de Krill, que también deja su cubículo histórico de personaje del Museo de Cera para irrumpir por los campos de la patria, joder, si no funciona. Dije sonrisa productiva, joven Cordero, porque cuando arreglan los dientes el dentista, dice, te pongo los dientes grandes así. Digo, no, porque cuando río se me salen los dientes. Ah, pues eso se llama tener una sonrisa productiva. Productiva, ¿verdad? Te crees un poco como que con eso sí vas a vender. Si tienes los dientes, si se te ven. Digo, oiga, me voy a acordar cómo los tenía cuando era yo joven. Y de ese tamaño me ponen los implantes, o como se llama esa madre, los casquetes o lo que sea. En el caso de Cordero, como que le crecieron. Dicho, no voy a entender que en el sentido político de la palabra le crecieron los 10 solo que va para la presidencia. Adelante, por favor. Bueno, también tenemos un saludo del señor Pablo Valencia, que pregunta dónde puede bajar los audios para una persona que no tiene internet. Le comentamos que los audios diariamente están disponibles en Radio La Nueva República, en Notipoemas, en Radio AMLO. Y bueno, todavía hay personas dentro de los escuchas que se están integrando, señor Saldaña, y preguntan que por qué no está usted ya en ABC Radio, que en qué canal lo pueden sintonizar. Bueno, les comentamos, estamos por internet exclusivamente, pero pues también pueden ustedes escuchar en sus móviles, tanto en Radio AMLO, en Notipoemas, como en Radio La Nueva República, pueden también escuchar en su teléfono. Oye, ¿dónde es eso que se llama teleprompter? A ver. Bueno, el teleprompter es una pantalla transparente, señor Saldaña, que le ponen a los oradores. Parece que es de cristal, pero ahí se están viendo las letras de lo que tienen que decir. Yo tenía uno muy bonito y ya no lo encuentro. Aquí está esa cosa del teleprompter. Voy a ver si dice estar y comienza. Te lo voy a leer, dedicado al Estado de México. Consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes de irse a gobernar la ínsula barataria. Miguel de Cervantes Saavedra, 1547. Dispuesto, pero ¿cómo le hago para que se pare? No sé cómo se va a parar. Ah, porque tengo que hacer algo, ¿verdad? Va muy rápido esta mugre, no lo pude leer. ¡Qué barbaridad! ¿Y ahora cómo lo regreso? ¿Tú no sabes? Stop. No, stop, escape, ahí debe estar. ¿Dónde está text scale? Scroll speed, eso debe ser, ¿verdad? Así es, sí. Sí, es la velocidad de avance. Consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes de irse este a gobernar la ínsula barataria. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está o hijo. Atento a este tucatón que quiere aconsejar. Otra vez, está muy fuerte todavía. ¿Cómo le hago? No puedo hacer menos scroll speed. No, es que si le leo más, si no le leo rápido, me gana. Ahí está. Ya está. Ah, aquí va, pues el aparatito este del medio. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está, oh hijo. Está atento a tu catón que quiera aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte, que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, oh hijo, has de temer a Dios. Aquí podríamos poner la Constitución, porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte, como la rana que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendrán a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra cuando joven. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecies de decir que vienes de labradores, porque viendo que no te corres, que no tienes vergüenza, ninguno se pondrá a avergonzarte. Y préciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad pontificia o imperatoria, y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precies de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia de los que tienen hechos príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se conquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Siendo esto así como lo es, que si acaso viniera a verte cuando estás en tu ínsula, o en el Estado de México, o de Monterrey, o donde sea, alguno de tus parientes, no lo deseches, no te afrentes, acógelo, agasájalo y regálale, que con esto satisfarás al cielo, que gusta que nadie le desprecie de lo que hizo, y corresponderás a lo que debes, a la naturaleza bien concertada. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida en los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones y regalos del rico. Procura descubrir la verdad que entre las promesas y dádivas del rico, como por entre los sollozos e importunidades del pobre, se encuentran. Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que del compasivo. Si doblares la vara de la justicia, no sea por el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Obviamente, fíjense ustedes cómo el Quijote en 1500 y feria estaba narrando los problemas de la corrupción. Si es de hacer justicia, no agarres dinero, güey. Lo digo así porque ya es otra cosa, ¿verdad? Les está diciendo cómo hacerla para tener un gobierno decente, simplemente. Compórtate teniendo una norma, la que juraste, y luego no seas corrupto, punto. Y va bien, don Enrique, está dicho, no necesitas leer toda la biblioteca del Estado de Toluca. Con dos o tres libros, si hubieran verdaderamente leído la Biblia, particularmente lo de los proverbios y los consejos de Sancho Panza, y los obedece, claro, por si no, ahí se lo hubieran llevado. Bueno, ya comentamos, y a todos mis amigos, los productores de radio y televisión y canales de televisión, una hermosísima trompetilla, porque finalmente, más tarde cae un... Si la razón viene justamente cuando acabo de ir a ofrecer a 14 o 15 lugares un programa dedicado a nuestra manera de hablar, de leer, de medio cultivarnos un poquito, de no ser fanáticos ni televidentes ni zombies de nacimiento, y atávicamente llega un problemilla nacional de segunda multa, pero que hace explotar la gallera, la grillera y la opinión pública, porque eso es lo que nos falta. Yo sigo sin trabajo, pero ustedes desde luego dense cuenta de que no andaba yo tan errado como lo dice el Quijote. Bueno, ya platicamos y ya dije cosas. Adelante, mi querida Ana Lilia. Bueno, pues también pues mandamos saludos a todos los que nos están acompañando, a todos los radioescuchas, y aquí en el chat también están muy en grandes debates, me da mucho gusto. Y pero uno que quisiera leer, discúlpenme a todos, luego me regañan porque no leo todo lo que ponen, pero pues dicen que el que usted esté en los medios alternativos es el mejor logro de la resistencia civil pacífica desde 2006. Eso lo dice Mojado USA, y dice y que está abierto al debate. Entonces está... Ya, sí. Dice, no se le olvide, Saldaña, que la señora Vázquez Mota viene de la escuela de Miguel Ángel Cornejo. Miguel Ángel Cornejo es un puente naolinco, ¿verdad? Me parece. Bueno, él habla de cursos de superación y de que todo está en tu mente y te levanta el ánimo y todo, ¿no? Pero a las dos meses, pues ya se te olvidó. Sí, bueno, hay que decirle a Andrés Manuel que te gestione una hora en Capital 21, el canal DF. En TDLHD, no lo conozco. No, yo tampoco, no, señor Saldaña. Yo le he dicho a los regentes o jefes, mira, desde Cuauhtémoc Cárdenas, en París un día le dije, Cuauhtémoc va a ser regente. Digo, te pido ahí junto a ti, te digo porque a mí me lo había enseñado Amado Treviño, y cuando era regente, ¿cómo se llamaba? Sentíes. Tenían una estación de radio. Le digo, llévame a trabajar ahí y yo me voy ya de París y me voy a México, ya quería regresar. Me dijo que no. Le digo, oye, no te estoy pidiendo sueldo, yo veo cómo hago para vivir, pero tú llévame. Le dije a Cuauhtémoc, en el Café de Flor, me parece, que estábamos tomando un café. Así es que ahí debe haber una estación de televisión, el DF, no sé, Marcelo, una estación de radio había. Pero dice, nada más se oye de aquí a Tlalpan. Bueno, pues algo es algo. Bueno, adelante. Bueno, y pues saludar a Nono y a todos los las personas que nos siguen en Saldana Jorge. Ese es el Twitter del señor Saldaña. Y pues agradecerles también, comentarles, señor Saldaña, que cada vez llega más ayuda a partir de esta semana. Miércoles y viernes estará a cargo del programa, de apoyarlo en el programa, Pastor Delgado de Notipoemas, y pues yo voy a estar con usted lunes, martes y jueves. Muy bien, muchas gracias a la Lilia, pues entonces saludo con afecto a Pastor y nos vemos mañana, y a nuestro querido público, muchas gracias por habernos escuchado, y voy a ver si hago llegar esto al Estado de México por ahí. Que yo creo que no fuimos groseros, ni mucho menos, sino simplemente con un poquito de posibilidad para ver si se logra tener una sopa de letras en la televisión. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?